este... Vamos ahora con un temazo que vamos a tratar respecto a la provincia, En la provincia de Mendoza ocurren cosas con lo que es justamente lo ambiental. Venimos trabajando con esto. También a nivel nacional hay un gran reclamo por la ley de humedales. Venimos desarrollando eso en las distintas columnas que vamos a tratar como tenemos ahora. Y bueno, justamente en el departamento de Malargüe, el intendente Juan Manuel Ojeda afirmó que en los próximos días va a enviar un proyecto a la legislatura con una propuesta para declarar como zona de interés minero a este departamento y justamente establecer una zonificación para el desarrollo de la actividad minera en Malargüe. ¿Qué es lo que es la zonificación? Es solamente en el departamento de Malargüe, que es vastísimo, se puede hacer extracción de megaminería, fracking, como que ya se está haciendo ahora, y la consecuente destrucción de el ambiente, los bienes comunes. Esto, hablándolo muy cotidiano, es como si en tu casa, vos en tu casa, decidieras poner un basural o un contenedor de veneno en una de las piezas. Total, en las demás piezas de la casa no les va a pasar nada, solamente va a pasar en esa pieza. Luego, entonces, lo mismo pasa en esta provincia y en el país, porque lo que está pasando en Catamarca, lo que está pasando en San Juan, también nos afecta a toda el agua del país. Vamos justamente a analizar todo esto con Estela Rosso. Bienvenida al aire de la Mosqui. Hola chicos, hola Lali, Ángeles, ¿cómo están? Bien, buen día. Bueno, bien, antes que nada, lo que la Asamblea quiere decir es expresar la consternación que tenemos por el atentado de anoche a la vicepresidente, y bueno, que lo repudiamos categóricamente porque no solo es el atentado a la figura, a su persona y a su investidura, sino que es un atentado a la democracia y a todo un pueblo que quiere vivir en paz y trabajar en paz. Antes que nada, expresamos eso. Bueno, sí, a nosotros nos preocupa sobremanera ese proyecto que viene preparando Ojeda de tiempo, que todavía no lo ha presentado, que estamos ahí en alerta a ver qué pasa cuando lo presenta. Creemos que desde lo jurídico van a estar los argumentos principales, porque él tiene su límite jurisdiccional de su departamento, pero ese límite jurisdiccional no rige en lo subterráneo, en las cuencas, y lo que ocurre en Malargüe tiene sus consecuencias en el resto de la cuenca hasta que llega al Atlántico, así que no sé qué tanto derecho puede tener el intendente de Malargüe de zonificar, de excluir a Malargüe de los alcances de la 7722 y otras prohibiciones, ¿no? Así que respecto de eso yo no hay mucho más que pueda decir. Pero el motivo de esta salidita extra, porque estamos fuera de columna, era porque por el asunto de los humedales, que volviendo a Malargüe, uno de los humedales que está seriamente afectado es la laguna de Yancanelo, por el fracking que se practica en Puesto Rojas, en Malargüe. Y la laguna de Yancanelo es un humedal reconocido internacionalmente, es uno de los que se llama sitio Ramsar. Y bueno, justamente por carencia de una ley de humedales, tanto a nivel nacional como provincial, tenemos todos los humedales desprotegidos con las consecuencias que eso trae para el equilibrio de los ecosistemas en general, ¿no? Entonces, estaba previsto a nivel nacional los días 3 y 4, o sea, este fin de semana, mañana y pasado, hacer acciones en todo el país en reclamo por la ley de humedales, porque ya van tres veces a nivel nacional que los proyectos de ley de humedales que habían han perdido estado parlamentario porque se los cajonea, se los pasa de aquí para allá y transcurre el tiempo y se vencen los periodos de vigencia y pierden estado parlamentario. Y el día 2 de marzo se presentó por cuarta vez el proyecto y todavía está sin tratarse. Entonces se había decidido a nivel nacional hacer acciones casi simultáneas en estos dos días, mañana y pasado, en reclamo de eso. Pero justamente lo que tengo que informar ahora no es dar precisiones sobre lo que vamos a hacer, sino que por los hechos, el atentado de anoche y el este contexto tan violento que estamos teniendo en estos días, se ha decidido suspender esa movida nacional. Entonces, el acto que estaba previsto para realizar mañana frente al diario Los Andes y que después marchábamos hacia la Plaza Independencia y ahí hacíamos un encuentro, se ha suspendido. No se hace por ahora. Y lo otro que sí me da gusto que sí lo podemos comunicar es que el día domingo se había organizado algunas asambleas, la asamblea de Guanacache, que es la de La Valle, Maipú, la zona este, habían organizado como adhesión a esas actividades de reclamo, habían organizado una visita a la laguna La Paloma, que está entre el límite de Maipú y de La Valle. Eso es el domingo 4. Bueno, esa sigue vigente. Entonces, la invitación es a concurrir, a visitar, a conocer la laguna, porque es un lugar que no se conoce. Yo lo he conocido hace 15, 20 días. No la conocía. Y es un lugar bellísimo. Entonces, rescatar, poner en valor todo eso, que sea una actividad recreativa para la familia. Entonces, la invitación es a la mañana irse con el equipo de mate, todo eso. Si salen desde Maipú, toman la calle 6 en dirección hacia La Valle y antes de llegar al límite con La Valle se encuentra la laguna. Y desde hay una salida grupal, dos salidas grupales, digamos, que se van a hacer desde el departamento de La Valle, porque la laguna está muy cerquita de La Pega, del Vergel, de Las Violetas. Entonces, se van a juntar en dos lugares, en la plaza de la Villa Tulumaya, a las 10 de la mañana, y de ahí salen, y en el otro lugar que se van a juntar es en La Pega, en la vereda de la Escuela Francisco Arias. Y de ahí parten hacia La Paloma. Se puede ir en vehículo o se puede ir en bicicleta también. Así que van a pasar un lindo momento. A quienes quieren pueden pasar el día. Y ponemos en valor uno de los humedales que está en riesgo acá en el oasis norte de Mendoza. Bueno, esa era la principal cosa, ajá, que teníamos que comunicar, porque ya esto se había anunciado. Entonces, bueno, que quede claro que lo del sábado se suspende, pero la excursión a La Paloma sí sigue vigente para el 4 a eso de las 10 de la mañana. Estela, disculpa, aclaremos, el sábado se suspende, repetí el evento. Sí, el evento que había sido programado para la Plaza Independencia, es decir, comenzábamos haciendo la concentración en la vereda del diario Los Andes, uh-huh, y en la calle San Martín, y de ahí marchábamos hacia la Plaza Independencia y ahí se hacía una concentración con un acto, con una lectura de documentos, con algunos números artísticos. Bueno, eso queda suspendido, uh-huh, a causa de los hechos ocurridos y esta situación tan difícil por la que estamos atravesando. Ahí está, perfecto. No tenemos otra fecha, en algún momento seguramente que se hará, porque esto es un reclamo que no se puede suspender definitivamente, que hay que seguir insistiendo. Claro que sí, Estela. Entonces estaremos atentos para poder difundirlo. Muchas gracias por pasar con este segmento justamente ambiental aquí por el aire de la Mosqui. Muchas gracias, Estela. No, gracias a ustedes. Cariños a todos. Gracias. Adiós. Bueno, ahí estábamos hablando con Estela Rosso, integrante de la Asamblea Social y Socioambiental por el Agua de Guaymallén, que bueno, nos contaba estas dos noticias. Vamos a